cuando estabas embarazada, ¿seguiste estudiando? Sí, seguí estudiando hasta los 7 meses de embarazo. ¿Qué te facilitó la escuela? Me facilitó la reubicación de cursos para no subir escaleras y también las faltas, que no me corran, cosa de yo poder hacerme estudios médicos y faltar cuando necesite faltar. ¿Qué valor te da el hecho de tener un hijo? Me da el valor de seguir adelante más allá de los prejuicios de la sociedad. ¿Qué cambió en tu vida? En mi vida cambió todo. Por empezar, dejé toda mi vida de lado porque mi prioridad principal ahora es mi hijo. ¿Y cómo disfrutas de la vida? Aprendí a disfrutar la vida estando con mi hijo y también con mis amigos. Tengo mi momento para estar con amigas y salir, y también tengo el momento para disfrutar a mi hijo y estar con él. Según vos, ¿cómo te ve un sector de la sociedad? Y mira, es obvio que al ver a una chica de 15 años embarazada, no lo toman muy bien, pero más allá de todo eso, a mí no me importó mucho lo que opinen los demás, porque me parece que es mi vida y no se tendría que meter nadie. ¿Pensaste en alguna vez en abortar? Sí, cuando recién me enteré que estaba embarazada, pensé en abortar. ¿Y por qué decidiste no hacerlo? Decidí no abortar porque el embarazo ya estaba muy avanzado y eran muchos los riesgos. Bueno, muchas gracias, Carolina, por tu testimonio. Seguimos con la radio.